esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Por aquí es Club de Cuatreros. Pase usted. No te escaparás, Canasta. Todos tus crímenes están por terminar. Canasta el sonriente, Cuatrero sin par. Se vende ganado, lo puede llevar. Tú quédate aquí, cuida la entrada. Yo sacaría ese matón arrastrándolo como una carreta. ¡Ríndete, Canasta! ¡Soy el vengador enmascarado! Resistencia es inútil. Estás liquidado para siempre. Tus fechorías, todas tus fechorías terminaron. El camino del mal terminó para ti, viejo. ¿Eh? ¿No me oíste? Oye, ¿qué te pasa? ¿No me has oído? Habla el vengador enmascarado. Mira, es la máscara. Es muy bonita máscara. Es única. ¿No te parece? No ponga resistencia, señor, o le doy con el ato. Bien, si lo desea, puede oponer resistencia. No mucha, desde luego. Bien. Adiós, señor. Mucha atención a lo que va a suceder. Soy el Super Pato y va a tener que venir conmigo. Le dije que soy el Super Pato. El Capitán Marte. Un intocable. Jeff Spencer. Connie Stevens. Oiga, ¿por qué no pone la Jota Roja junto a la reina? ¿Juega usted cartas? Vaya, que si juego cartas. Vaya pregunta tonta. Que si juego cartas. ¡Qué risa! Ya lo verás. Corta la baraja. Bien, vamos a empezar. Esta es la suya y estas las mías. Tengo una escalera real, flor corrida y cuatro ases con comodín. ¿Cuál es su juego, forastero? Solo tengo tercia de nueves. Usted gana. Libro favorito de los enterradores. ¿Quiere jugar a los pulsos? Burlándose de mí, ¿verdad? Es un... Usted se cree muy valiente, ¿no es así? Ya está bien, amigo. Traté de ser consecuente, pero... ¡Ah, no! Eso no lo convenció. Así que... Oye, enmascarado, ¿por qué no lo arrestas a la antigua, eh? Puede que tengas razón, querido aprendiz. Muy bien, Canasta. Ponte de pie. Quedas arrestado. Ahora te pondré las esposas. y daré los 10.000 dólares de recompensa a algún pobre. Al pobre de mí. Primero compraré una buena ropa. Y luego compraré una casa con una piscina. Me fascinan las casas con piscina. Iré a las Bermudas y... Todo el mundo desea vacaciones en Bermuda. ¡No, en Hawái! Muy bien, canasta, ya me enojé. Te daré oportunidad de luchar al estilo del oeste. Eso, mi enmascarado, sácalo jalando como cacarreta. Él lo matará. ¡Vamos, vamos, ponte en guardia! ¿Qué te pasa? Oye, ¿no tienes miedo de mí? Él lo va a matar. Te lo dije, que lo iba a sacar jalando como carreta. Pero pensándolo bien, mejor le dije que me regalara esta carreta y en ella abandonar el oeste para irme a casa con mi mamá. ¡Eso es todo, amigos!